Suename y vos, pai. Ya tú sabes. Ajá. J.D. y Mr. Louis. Súbelo, súbelo. Oye, esto es para ti. Chequea. Yo declararé que mi voz se oye en las naciones. Oh, no me detendré pa' que hagan un rato en mis canciones. Suena mi voz, suena mi voz. Decreto en Dios, decreto en Dios. Declaro hoy, declaro hoy. Que la emisora que te toca la radio de bendición. Tiene la tutela con cautela y ahora vela. Que mi voz extrema suena, llevándote la noticia, la primicia. Ellos critican y a Cristo glorifica. Sube la radio, que mi voz se escuche en los barrios, para que se acabe el comentario. Diga la verdad porque mi voz no es secundario. Suba la volumen porque esto no es diario. Seguimos decretando, 96.9 sonando. Y suena como suena, Mr. Lul, tengo el emblema. Mi voz suena, para la juventud extrema. Señoras y señores, no se me amontonen. Tenemos la movida de la vida para que adoren. Va a sintonizar para que se apretan los motores. Como 96.9 los mejores. Y me complace presentarle al invisible. Es el pasito mayor de esta radio audible. El increíble como incorruptible. Siga sonando la emisora inconfundible. Yo, Radio Mi Voz 96.9 FM. La emisora de la bendición. Súbelo, súbelo. Siempre hemos sido libertadores y jamás nos hemos apropiado de lo que no es nuestro. Venezuela no tiene una cultura guerrerista. La milicia es más que un uniforme. Es el espíritu del pueblo dispuesto a defender su soberanía. Es la certeza de que jamás volveremos a ser colonia de nadie. Que jamás el imperialismo pondrá sus botas sobre nuestro suelo libre. Hemos dado un paso trascendental en la historia de la defensa popular. La activación de las unidades comunales de milicia al combate, brazo del pueblo organizado, alma de la revolución hecha carne. La patria nos llama a la unidad absoluta, a cerrar filas frente a quienes pretenden arrodillarnos. Cada hombre y cada mujer, cada joven y cada adulto mayor, tienen en sus manos la fuerza invencible de la organización popular. Unidos venceremos. Esa es la verdad de nuestra historia. Es la victoria de Bolívar, de Chávez y de este pueblo que jamás se rinde. Hoy decimos al mundo con voz clara: aquí hay un pueblo consciente, disciplinado y combativo, dispuesto a defender la patria con amor, con coraje y con la fuerza indestructible de la hermandad. Siempre de la mano de Dios, juntos venceremos. Sure, that's what friends are for. Oh. And awake to find that you're